negros juzgan ni condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en Radio Semilla con nuestro programa Trabajadores. Como todos los martes, a las 7:30. Hoy estamos un poquito atrasados. ¿Estamos atrasados? Como 15 minutos. Ah, no, qué mal, qué mal. Bueno, cada vez nos atrasamos más, porque antes era las 6:30. No. Bueno, saluden, chicas, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Estamos contentos porque tenemos hoy visitas y nos prometen que van a llegar más visitas, ¿no? Ah, buenísimo. Entonces, al menos tenemos esa promesa. Metalúrgicos, ¿no? Todos ellos serían metalúrgicos, pero vamos a adelantar uno solo, el que está acá, que es nuestro compañero José, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, José Villa, trabajador metalúrgico. Muy bien. De la zona de Avellaneda, para más datos. Sí, que además es amigo de la radio. Es amigo porque de la radio, ha venido varias veces, sí. Bueno, y después, y Sofi, por supuesto, que es nuestra operadora. Saludando. Que saluda, pero bueno, del otro lado. Y vamos a empezar con la agenda. La agenda, sí. Bueno, mañana miércoles 20, a las 15. En el acampe frente al Congreso se convoca a una marcha contra Monsanto y su ley de semillas. Hay un acampe ahí. Sí, así que bueno, esto es para mañana. Esa es la convocatoria. Bueno. ¿Qué otra? Hay algunas otras cositas que nosotros habíamos invitado la semana pasada. Una de esas actividades era en el acampe, ahí en Lomas del Mirador. Otro acampe. Que es otro acampe, que ya lleva 33 o 34 días ya, pero este sábado que se cumplían 30 días, los familiares y amigos de Luciano Arruga están haciendo ese acampe por... Conocemos la situación de este compañero desaparecido por la policía. Y ellos tienen principalmente dos consignas. Una, que ese lugar se transforme, se lo den a los familiares y amigos para ser centro cultural y un lugar autónomo e independiente para ellos. De memoria, ¿no? De memoria, exacto. Y, en primerísimo lugar, estaban pidiendo que la justicia fuera a hacer peritaje allí, porque después de tantos años todavía eso no había ocurrido. Y como la última vez que se lo vio con vida fue adentro de ese... Puede haber rastros, puede haber... Muy importante para que la justicia actúe. Nos adelantamos un poco porque hubo una actividad muy, muy linda donde Radio Semilla y la Red Nacional de Medios participó el día sábado. Y hubo compañeros nuestros, Radio Semilla estuvo presente y retransmitimos. Bien. Así que, bueno, nuestra compañera Sofía estuvo por ahí, que es la compañera que nos opera, por eso ustedes la conocen. Sí, y ahora va a contar. Le van a conocer la voz. Muy bien, muy bien. Finalmente está de este lado. Sí, hola. Bueno, Sofía, ¿nos vas a contar qué pasó? Ahí llegó el compañero que faltaba. Ah, muy bien, muy bien. Esto está... Estamos todos. Jorge, ¿cómo estás? Eso para todos. Ay, gracias, gracias. Bueno, sí, la actividad que se organizó el sábado se llamaba Jornada Periodística Antirrepresiva. Uh-huh. Y estaba convocada por bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos, la revista de La Poderosa y La Garganta Poderosa, y un grupo de periodistas que está agrupado en el CTP. En el CTP, así es. Y bueno, fue... ¿Qué querés saber? No sé. Haceme preguntas que es más fácil, porque no sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Fue muy intensa la jornada porque la intención... Bueno, el Familiares y Amigos de Luciano Arruga hacen un programa radial todos los sábados a las 14 horas. Ajá. Hace rato que vienen sosteniendo el programa y lo hacen como radio abierta. ¿En el lugar? En la vereda del destacamento. Bueno, hace 33 días creo que ya son hoy, que están en el acampe que organizaron Pacífico, ¿no? Ahí en el destacamento, por este reclamo que comentaba Pilar. Entonces la idea era hacer el programa como todos los sábados, ¿no? Claro. Y pasó que, bueno, los vecinos, algunos vecinos interrumpieron y se oponían a que se haga la actividad. ¿Ah, sí? Sí, y fueron muy agresivos y verbalmente, por suerte, no llegó a ninguna agresión realmente física. ¿O los habrían mandado? No, algunos ya los conocían, nosotros, incluso yo, algunos ya me los acordaba de la jornada que se hace anualmente en enero, la transmisión especial. Sí. Y también había pasado algo similar, pero creo que hasta ahora nunca había pasado algo tan así. Sí, ¿y ellos qué dicen? ¿No quieren que se haga? ¿Les molesta? ¿Qué? Sí, en realidad se quejaban por los ruidos y porque era el horario de la siesta. Y bueno, ese era como el argumento de que se estaba molestando y se ve que no les gusta que esté la campea ahí tampoco. Pero después, cuando quisimos continuar con la actividad, que en ningún momento se puso, digamos, en duda si la hacíamos, si no la hacíamos por esto, empezaron a subirse a sus autos que estaban estacionados en la cuadra y a tocar la bocina y a acelerar los motores de los autos para generar más ruido que tape lo que se estaba diciendo. Y bueno, era como que el tema del ruido de la siesta no era tan mal, tan mal, así, porque claro, estaban haciendo más lío ellos que lo además, que estábamos como una nosotros. Cosa medio organizada parecía, ¿no? Medio diría que no, a lo mejor deben ser aquellos vecinos que habían pedido el destacamento policial ahí. Claro. Es muy probable. Sí, porque ese destacamento fue pedido por un grupo de vecinos en un reclamo de seguridad que terminó siendo un hecho gravísimo de inseguridad lo que le pasó a Luciano ahí adentro. Claro. No, y que esa gente del destacamento, los policías de ahí, eran los que lo invitaban a robar para ellos a Luciano. Y como Luciano se negó, entonces una vez lo secuestraron, le pegaron, pero no, la mamá ha ido a buscarlo y bueno, se lo entregaron. Y la segunda vez fue cuando lo desaparecen directamente. Es re importante eso que dice MDC porque... siempre decimos que se ha logrado hacer visible el caso de Luciano Arruga, pero lo que no se ha hecho muy muy muy visible es el porqué de esa desaparición. Claro. Es decir, la gente sabe que la policía lo hizo desaparecer, etcétera, etcétera, pero no se sabe mucho. Y qué tarea nuestra. Que lo invitaban a robar para ellos. ¿Por qué era necesario para la policía hacerlo desaparecer? Porque entre otras cosas, este pibe les dijo que no. Claro, como tantos pibes, ¿no? Así es. Pero dentro de eso, una buena noticia que es que por fin, después de 33 días de acampe, actividades periodísticas, radios abiertas por medio, por fin... el peritaje entró hoy en el... Ah, se hace. Se hizo, esta mañana. Ah, muy bien. ¿Y entonces cómo sigue ahí el acampe? No se sabe. Ellos por eso, digamos, nosotros empezábamos este recuerdo de agenda comentando que ellos tenían para hacer ese acampe dos objetivos. Uno, exigir el peritaje, y segundo es que ese destacamento, ese espacio se transforme que tan tristemente célebre, sí, se transforme en un espacio para los pibes de ahí del barrio, a pesar de aquellos vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, lo seguiremos entonces. Exacto, yo calculo que va a tomar más nuevas fuerzas, porque han conseguido por lo menos hacer avanzar la causa en ese punto tan tan reimportante. Eso les va a dar bastante fuerza, así que estamos bastante contentos. Bueno. Y además, bueno, se nos fue ya la compañera que estuvo ahí. Además fue muy interesante porque participaron los del otro medio periodístico alternativo, que son los que hacen la revista La Garganta Poderosa. La Garganta Poderosa. Y ellos expresaron también su testimonio con cosas muy parecidas que suceden en los barrios en las villas. Entonces fue. Y por otro lado, este grupo de trabajadores de prensa, de los del CTP, que vienen peleando mucho, un gremio que viene peleando mucho, que también fueron a comentar cómo cuál es la situación de ellos, que trabajan bajo patrón, por ahí en medios muy importantes y grandes, la pelea de ellos por poder dar a conocer este tipo de noticias y hacerlas perdurar en el tiempo, porque son noticias en un momento y después, viste, desaparece. Sí, sí, sí. Así que ese conjunto de espacios que, digamos, que se juntó y que se hizo la radio abierta y la red retransmitió, Radio Semilla también, la verdad que reflejó algo muy interesante y que, por otro lado, es muy necesario, porque son tantos los casos de gatillo fácil que... Y en relación a eso, digamos, hay un informe de Zaffaroni, precisamente, que en la ciudad de Buenos Aires la participación de los menores en los delitos graves es casi nula. En homicidios es nula prácticamente, o sea que desmiente, además es un trabajo muy serio que hace que encara la corte, justamente para también pelear desde otro lugar por este tema de la baja de la edad de la imputabilidad y de la victimización de los jóvenes, ¿no? Que en definitiva los condena de antemano. Bueno, vamos a tener que aclarar algo. Sí. Empezamos con un invitado y ya tenemos tres. Casi una metalúrgica. Bueno, completa. La característica común de nuestros tres invitados es que son metalúrgicos. Compañero José, que ya lo presentamos. Metalúrgico de la zona sur. Otro amigo acá de la radio, el compañero Jorge, metalúrgico de la zona sur. Sí. Y una compañera muy especial, que es la compañera también de una metalúrgica plástica, de IMPA, de acá de la casa. Muy bien. Así. Y además Jorge, que también fue de la casa. Pero eso nos lo va a contar. Bueno, después de... Y que hacemos un cortecito. Después un chiquito. Cortecito pequeño. ¿Sí? Bueno, fenómeno. Listo, sí, nos ponemos de acuerdo. Tuve un zaino que de bueno ni pisa. Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo quiero saber. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber. De los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera, vas a poder no...

Entonces había que irse, ese era el cuento que nos hicieron. Pero compramos una quinta con pileta y quincho de aquella. Que yo supongo que los 5 gerentes se deben haber quedado con sí, todo. Sí, sí. Están pasando las vacaciones. Sí, sabes que hasta yo le fui a dar sangre al papá de Russo cuando se operó. No sé, estaba muy mal el viejo. Sí. Debo tener todavía esos papelitos guardados yo. Porque fue una etapa de mi vida muy linda la que yo viví aquí. Y ahora cuando venía, me venía acordando de César Isela, viste que César Isela cantaba que uno vuelve siempre a aquellos lugares donde amó la vida. Y yo amé la vida en este lugar. Sí. ¿Viste? ¿Cuántos añitos tenía, Jorge? Uy, no me pregunte, que son. Son preguntas. Y tenía 24 años. Tenía 24 años. ¿Entendés? Y yo tenía la sensación de que esto era en serio una cooperativa. ¿Viste? Bueno, después uno lo va conociendo y qué sé yo. Por eso me fui. Cuando terminé de conocerla, me terminé yendo. ¿Viste? Porque además teníamos los representantes obreros en el Consejo de Administración, que eran los alcahuetes de los gerentes, en definitiva. ¿Viste? Eran supervisores. Por ejemplo, el de mantenimiento era el no se llamaba supervisor, tenían otro nombre. ¿Coordinador? No, era el encargado de acá del tercer tercer piso, ¿no? De matricería. Él era el vocero del personal de mantenimiento. ¿Trabajaba mucha gente en ese momento? Y éramos 250 en esa época. Sí. Sí, éramos mucha gente. Cuando entré éramos como 350. Sí, más tal vez. Sí, sí. Yo de 250 me acuerdo. Sí. Y capaz que, sí, cuando yo me fui solo. No me llevé a nadie más, así que éramos. Sí. ¿Y ese paisaje que está pintando el compañero Jorge es más o menos parecido al que te encontraste vos cuando entraste? Sí, sí, sí. Nosotros no podíamos ni hablar con los compañeros de los otros sectores. Teníamos que estar como esclavos ahí trabajando en el lugar, y si te ibas mucho tiempo al baño y ya te preguntaban qué te pasaba. Yo trabajaba en mantenimiento, tenía trato con todos los sectores y en todos lados, en todas las máquinas me quedaba a conversar. Encima tenía, de joven tenía ese defecto, me gustaba hablar con la gente. Por eso era conocido en todos lados. Joven nada más. Por eso no querían que te tuvieras en la boca tu nombre, que no te hicieras famoso. Sí, a veces me iba a esconder a charlar con la telefonista. Sí. Que era una turca espectacular además, ¿no? Pero, al margen. Pero sí, porque si no te andaban buscando, marcándote que estaba fuera de área, fuera del lugar. Entonces cuando terminé de descubrir lo que era, yo me estresé mucho porque para mí fue una frustración. ¿Viste? Yo había puesto todas mis fichas, al fin encontré algo como la gente encima, en medio de la dictadura. Era una isla. Esto era una isla, yo viví realmente viví etapas hermosas acá. Con los quiñeleros acá adentro, no sabés lo que vimos. ¿Se puede hablar de la quiñelera clandestina? Y total, ya pasó, ya no está. Ya no pasa más. Ya no está el subgerente. Después lo regenteó Bandor eso, en su momento. Toda la quiniela de todas las metalúrgicas. ¿Sí? Sí, no sé, acá vivimos etapas. Fue un negocio de Bandor ese, uno de los negocios. Uno. Sí. Bueno, así que lamentablemente yo me fui y después intenté volver antes de los 90. Pero eran épocas difíciles y yo tenía otro trabajo y era bueno y me quedaba más cerca, qué sé yo. Por eso no volví nunca a IMPA, pero mi corazón siempre quedó anclado acá. ¿Viste? Ahora venía mirando donde estaba el hotel donde yo vivía, todavía está el campo. Estaría bueno una gran adición de los metalúrgicos, ¿no? Sin duda. Estaría bueno trabajar eso, ¿no? En las fábricas para que los compañeros por lo menos difundir y también que de alguna manera, ya sea firmando los petitorios, no sé,

¿Cómo se les ocurrió hacerla trabajar la fábrica a ustedes? ¿Y cómo fue? ¿Y qué hicieron? Bueno, en el 97 quedamos la mitad de la fábrica más o menos afuera, según decían, que porque no había trabajo. Estaban suspendidos. Sí, suspendido por falta de trabajo. Y bueno, eso fue en el 97 más o menos. Una de las que quedó afuera fui yo. Y después me enteraba de a poco, digamos, pues como tenía mis hijos eran muy chicos, me fui a trabajar a otro lado, pero siempre preguntando qué pasaba acá y todo. Y hubo un grupo, digamos, pues estaba dividido el tema de los que estaban organizados para recuperar IMPA, y había otro grupo de que no quería perder el trabajo. Entonces había un grupo afuera en la puerta sentados como protesta, y otro grupo que entraba a trabajar. ¿Pero se rotaban esos grupos? Porque estaban como divididos acá adentro. Unos que no querían supuestamente perder el trabajo, porque, o sea, si avanzaba todo esto lo iban a perder de una. Pero hubo compañeras que tenían contacto con un abogado, que es el juez Gallardo, y bueno, eso fue la primera, digamos, hablar con el abogado, tratar de organizarse, ir convenciendo a los demás compañeros para que se unieran, digamos, a tratar de recuperar IMPA. Y después Gallardo se comunicó con Robledo y con Murúa, y armaron un equipo que terminó en el 98, el 22 de mayo, en una asamblea. ¿Murúa y Robledo trabajaban acá? Eran amigos de Gallardo. Ah. Y vinieron a ayudarnos. Y bueno, se armó un equipo de trabajo para recuperar IMPA, y en la asamblea del 98, con la mayoría de los votos, pudimos sacar, digamos, a toda esta gente, al gerente, pero ahí quedamos con 6 millones de deuda. Ajá. Y en ese momento, 98, ¿hubo problemas legales? ¿Vinieron las fuerzas del orden o no? No, ahí es como nosotros salimos a decir, digamos, de que nos hacíamos cargo de la deuda. Y eso era en el 98. Nosotros, a partir del 2001, o sea, el convenio estaba así, como que a partir del 2001, cada 6 meses teníamos que pagar la cuota. Y era, o sea, 6 millones de pesos en 10 años para pagar, era muchísimo. Y aparte que estábamos sin luz, o sea, no teníamos ningún servicio, y tuvimos que salir a pelear, porque yo volví en ese año cuando vine a la asamblea. ¿Y votaste? Voté. Y cuando la recuperamos, otra vez volví a trabajar, y era en la nada, porque yo tenía mis hijos que eran chicos, y de pronto me tenía que desenvolver acá, sin nada. Me ayudaron mis familiares y todo, pero yo quería estar desde ese proceso, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta de que cuando había entrado en el 78, lo que yo conocía de fábrica, y ahora todo esto nuevo, quería estar. Y bueno, nunca más me pude separar de IMPA. Vos nombraste en este relato que nos hacía Sonia, nombraste mujeres. ¿Había una cantidad interesante de mujeres? Sí, las mujeres en ese tiempo trabajaban la mayoría en imprenta pomos, y era imprimiendo pomos. Sí, porque es un trabajo más delicado, menos pesado. Entonces la mayoría de los trabajadores ahí en ese sector eran mujeres. Y bueno, después cuando nos desalojaron, en todos estos tiempos nosotras estuvimos fuertes, juntas, y la verdad que es un grupo de mujeres muy bueno. Bueno. Y también, en el 2003 entró mi hija a trabajar, porque en el 2003 hubo un ingreso de 40 compañeros nuevos. Y, después, y ahí entró... ahí entró a trabajar mi hija, sí. Y digo yo, ¿y de los compañeros que había, qué pasó? ¿Se fueron jubilando? Los compañeros nuevos que entraron, o sea, el hecho es de que... todo desde el 98, con los altibajos que tuvimos en IMPA, la mayoría de los que entraban cuando, digamos, estábamos ganando bien, se iban cuando teníamos algún golpe y no podían seguir manteniendo ese retiro. Entonces, cuando bajaba el retiro y muchos conseguían otro trabajo y se iban. O sea, no es lo mismo, o sea, que nosotros, que ahora en este momento lo único que tenemos es esto, y si nos quitan esto, estamos muertos. O sea, no, por eso lo defendemos de esa manera, porque sabemos que es injusto todo lo que nos pasó, y que sea como sea, vamos a vencer y vamos a continuar trabajando y haciendo lo que sabemos hacer. Y ustedes aparte pagaron deudas que tenía la fábrica. Sí, pagamos como el 70% de la deuda pagamos. Un montón. Un es montón. Es muy interesante lo que contás del papel de las mujeres acá en IMPA. Me hace pensar en la otra metalurgia que tenemos aquí enfrente. ¿Ustedes tienen compañeras mujeres? En planta no. La mayoría son trabajadores, varoncitos. La mayoría no. Todos. Claro, hay algunas en oficinas, nada más. Empleadas en oficina, pero que no están afiliadas a la UON, ¿no? No son. ¿Por qué? Y fuera de convenio, que le dicen, para generar una división más de las tantas que le interesa generar a las patronales, y a la gente que labura en oficinas también por ahí se le vuelan algunos pajaritos y creen que, como están más cerca de la gerencia, por ahí en algún momento les tocará en suerte estar ahí en esos puestos. Y bueno, siempre han sido bastante reacios en pertenecer a un sindicato, ¿no? A la UOM. Y no, claro, están en ningún sindicato directamente. No están fuera de convenio, claro, fuera de convenio. ¿Y sí, cuál es la situación de la fábrica de ustedes ahora? Doctor. ¿En qué andan los metalúrgicos? Nosotros particularmente en la planta de Valentín Alsina, como para graficar un poquito, tendríamos que decir que es una planta que hace tubo con costura para gasoducto, tubo de acero con costura para gasoducto, o sea que es un producto que tiene una condición bastante variable en el mercado. Estamos atados al mercado interno, estamos atados a la obra pública, y estamos atados a todos los contubernios que trae eso aparejado, con el Estado, con las constructoras, y bueno, en estos últimos años, con el gran debate nacional, en el que dicen que el gobierno anda peleado con el grupo Techín, y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Si hacen como los gatos, si se están peleando o qué están haciendo, pero en definitiva nosotros estamos en una situación complicada, porque venimos procesos de suspensiones, cuando digo suspensiones, digo acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo, acuerdo de parte, ¿no?, entre la Unión Obrera Metalúrgica y en este caso la empresa Tenaris en el Ministerio, ya viene firmándose por lo menos en esta última etapa desde el año 2009, o sea, se firmaron en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, y lo que ha pasado en estos dos últimos años es que ha aumentado el nivel de suspensión. O sea, la suspensión en la planta es rotativa. ¿Qué porcentaje de puestos abarca? Es para la totalidad de los trabajadores de la planta, de acuerdo a las necesidades puntuales de cada sector. Se suspende por semana, o sea, nosotros estamos suspendidos en el caso mío particular, esta semana estoy suspendido y el día viernes me entero si la semana que viene sigo suspendido o vuelvo a trabajar de acuerdo a la lista de turno que se ponga. Esa es la realidad que vivimos nosotros, y que en el último tiempo, lo que decía, se incrementó, digamos. Cada vez está más duro el tema de la suspensión, entonces cada vez pasan más semanas sin volver a trabajar. Y hay compañeros que trabajan en determinados sectores, como el área de producción, que están mucho más afectados, pero bueno, en esta última etapa, por ejemplo, el caso nuestro, que somos personal de mantenimiento, los dos también estamos siendo muy afectados porque se lleva muy poca gente a trabajar. Después, con respecto a lo que es el salario, o lo que es el salario, lo que es la suma no remunerativa que se da por semana que no se trabaja, porque yo creo que el salario uno se lo gana trabajando. Entonces, cuando nos están dando una suma no remunerativa y nosotros no trabajamos, para mí eso no es salario. Me pongo medio filosófico, pero compañero que te dice, la realidad es que nosotros nos estamos llevando una cantidad de plata que es el 85% de nuestro salario neto. O sea, si yo trabajo una semana, cobro 1.000 pesos en la mano más el salario indirecto, y si no trabajo una semana, cobro 8.50. O sea, estamos contando acá que estamos trabajando por una empresa como Techín, una multinacional que tiene mucho dinero y que está muy enojada porque en este último trimestre de julio, agosto, septiembre, me parece que hubo una pérdida en las ganancias y simplemente ganaron 350 millones de dólares. Nada más. Finales, y estaba muy enojado. Y digo, o sea, estamos hablando de esa gente y que maneja ese nivel de plata, pero bueno, en definitiva, a nosotros nos conforma un salario que no es que nos perjudica a nivel económico de una manera muy importante en cuanto al salario, en cuanto al dinero que recibimos en la mano, pero sí al salario, porque tiene que ver con una cuestión de que nosotros, todo nuestro aporte a jubilación y todas esas cuestiones mueren, y a la vez que nosotros no trabajamos. Porque parecería un hecho gracioso y hasta se baja una línea, más que nada desde los ámbitos de la comisión interna que en este momento está en la planta, que es lo mismo trabajar que no trabajar. Entonces es mejor no trabajar. Digo, y ahora un poquito sumándome a las palabras acá de la compañera que hablaba de esta cuestión de del cooperativismo y de la cuestión del derecho al trabajo. Y al trabajo de la manera que ella lo comentaba, ¿no? Con otras cuestiones que tienen que ver más con una dignidad más profunda del trabajador, nosotros nos vemos afectados doblemente. Ya nos vemos afectados cuando estamos en una situación normal, porque tenemos una patronal que todo el tiempo está exigiendo más, nunca alcanza, y a la vez, ahora sumado a esta situación de falta de trabajo, es evidente, digamos, que estamos necesitando un psicólogo urgente. Porque se va notando el deterioro en la salud mental y física de los compañeros, más allá de que, como decíamos en un principio, no, como no somos una fábrica donde hay mujeres, y como el machismo está muy metido en una sociedad como la que tenemos, más allá de que se han logrado avances muy importantes en estos últimos años, con respecto a ciertas cuestiones que tienen que ver con eso, como somos todos hombres y somos todos machos, nadie cuenta lo que le está pasando. Pero a todos nos están pasando cosas, porque nosotros somos laburantes que tenemos que ir a nuestro trabajo, cumplir nuestro horario y volver a casa. En el medio nosotros decimos que siempre hay que militar un poquito para ir modificando las cuestiones, pero eso no lo estamos haciendo. O sea que hay una parte de nuestra realidad y de nuestra vida cotidiana que no la estamos haciendo. Y eso afecta muy fuerte, digamos, al conjunto de los compañeros. Y bueno, eso, estamos en esa situación. Por lo menos en este periodo sería hasta febrero del año que viene, que es hasta cuando se han firmado actas de suspensiones. Que cuando estabas hablando, yo también relacionaba con lo que decía Sonia, ¿no? Que digamos, en este sistema cooperativo se sabe lo que se compra, se sabe qué materia prima se usa, ¿no? Esa vinculación con el trabajo directa, que genera también otro tipo de subjetividad y otro tipo de forma de trabajo, y la distancia que hay en donde están ustedes, que hay una incertidumbre completa, es decir, porque ni siquiera se sabe qué están haciendo esa gran corporación que es Techín, si se está peleando con el gobierno, si van a hacer obra pública, ¿no? ¿Qué distancia y qué efectos produce eso en el trabajador, ¿no? Que es un aspecto, me parece, muy relegado y muy poco, sobre el cual se reflexiona poco. Me parece fundamental, que son justamente las consecuencias en la subjetividad de los trabajadores y la y los cambios culturales que lleva eso, ¿no? Así como, por ejemplo, digamos, la dictadura en los 90 generó como una especie de que ese trabajador que durante la época anterior tenía dignidad, ¿no? Y uno es como era como un orgullo ser trabajador y después pasó a ser nada durante, ¿no? Como un descartable, ¿no? ¿Qué efectos produce esta otra situación, ¿no? De no tener esto que vos decís, ¿no? Esto, ¿qué está pasando en la cabeza de estos trabajadores, ¿no? Aspectos que no, verdaderamente no se toman en cuenta. No se estudian, no se trabajan, no se... ¿No? Yo creo que sí, que los toman en cuenta, los estudian, los elaboran. Bueno, sí, del otro lado, digo, pero de nuestro lado, nosotros, ¿no? Es como que está pasando una cosa ahí y no sabemos hasta dónde somos llega. Somos muy lentos para reaccionar, lo cual hace que todos nuestros procesos de recuperación sean de tortuga. Siempre vamos corriendo detrás. Claro, ¿y cuánto se pierde en ese camino? Nosotros llevamos 2 años de agudización de la problemática y honestamente no hemos hecho nada nosotros. Claro, ni siquiera nos hemos juntado a estudiar a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo me pagan para que me quede en mi casa y las acciones de la compañía siguen en alza, no bajan, se van para arriba? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque encima no sabemos nada de eso nosotros, porque nunca nos preocupamos tampoco. Claro, ¿no? Claro. ¿Verdad? Me parece todo un tema, ¿no? Todo un tema para debatir, para reflexionar, para ver qué pasa con la dignidad, ¿no? Con esto de sentirse una pieza que no sabes si te llaman, si no te llaman, si sos parte importante de este programa o... Y somos un plan trabajar VIP, nosotros. Claro. Claro. ¿No? Y qué bueno, y qué cambios culturales implica esto también, ¿no? Ahora, bueno, puede ser una fábrica aislada, pero digo, ¿no? Acá tenemos como en la mesa 2 experiencias completamente diferentes, ¿no? Sí, yo digo, hace poco tiempo hablaba con un compañero de una automotriz en Córdoba, que hace 2 años y medio que está trabajando ahí, no recuerdo ahora cuál de ellas es, pero me comentaba que desde que entró a trabajar estaban con planes de suspensión. Desde que entré a trabajar están con planes de suspensión, o sea que yo voy y trabajo 3 días en la semana, 2 días en la semana, toda la semana, de acuerdo a las necesidades que tengan, voy y trabajo. O sea que esa es la modalidad. Cuando voy a trabajar, que labura en la línea de montaje, el día que voy a trabajar, trabajo. Vengo destruido a mi casa, me dice. Y 2 años y medio después, en el medio de ese escenario, queda efectivo. Efectivizan. O sea, como que hay una modalidad que se va implementando, que es así. De manera encubierta, con esta cuestión de utilizar tu mano de obra en los momentos que únicamente sea extremadamente necesario, vamos a decir así. ¿Es una automotriz? Esa es una automotriz, y en el caso de la planta, yo diría que tiene mucho de parecido, ¿no? Está bien que, como decía al principio, hay una realidad que... la cuestión del tubo con costura de acero para gasoducto es un tema, digo, no estamos haciendo peines, pero a la vez, digo, se le ha metido una inversión muy importante en tecnología que te lleva de los 4 o 5 metros por minuto en el año 87 a los 15, 16, 19 metros por minuto, o sea, cuando la máquina se pone a hacer tubo, salen como chorizo. Claro. Cuando se pone... Y se baja junto. Personal, además. Claro. Se baja puestos de trabajo. Claro. Se baja puestos de trabajo. Pero está robotizado todo eso. Tanto como robotizado, no. Pero se va avanzando. Automatizado. Automatizado. Se va avanzando, digamos. Personal. Y la voluntad es siempre ir hacia un puesto menos. Claro. ¿Sí? Claro. Siempre es ir hacia un puesto menos. En eso estamos... en esa cuestión, intentando, por lo menos algunos compañeros, dar ese debate, pero bien, como dice Jorge, la cuestión es difícil, porque es muy lenta, pero es como es. Claro. Y sobre lo que es, hay que tratar de trabajar. Nosotros trabajamos sobre esas situaciones y vamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, modificar esas realidades. Nosotros... vemos que sí, digo, pegan sobre la dignidad del trabajador, ¿no? Para que muera esa dignidad. Claro. Pero la dignidad del trabajador está ahí adentro. Claro. Y en determinado momento despierta. Será hoy, será mañana, será pasado. Nosotros particularmente en esa planta en el año 2000, la empresa Techín produce despido de trabajadores efectivos. Y dentro de esos trabajadores efectivos, un grupo de trabajadores que eran delegados de base, referenciado muy fuertemente, dentro y fuera de la planta, como una alternativa distinta a la conducción del sindicato, y sin embargo, la teoría decía que muerto el perro se acababa la rabia. Y después de eso, después de ese año 2000, vinieron, después del año 2002, 2003, logramos presentarnos con un grupo de compañeros y logramos hacer un cambio muy importante dentro de la planta. ¿Qué cambio? Que por ahí, sí, el cambio que se hizo, y que por ahí el día al día te va haciendo perder esas cuestiones, es que nosotros dentro de la planta teníamos un cáncer que se llamaba el contrato basura, el contrato por agencia de trabajo eventual. Y el trabajo eventual era un trabajo efectivo, porque había compañeros que trabajaban eventualmente 4, 5, 10 años. Se dio un proceso, que como todo proceso, digo, y como todos laburantes, que no somos estadistas, sino que somos laburantes, que somos trabajadores, que intentamos hacer esos cambios, vino dándose de distintas maneras. La realidad es que si no hubiéramos hecho eso, hoy en el año 2013, seguiríamos con agencias de contratación en un escenario normal de la planta. Normal quiero decir con una planta funcionando. Eso se rompió, eso se quebró. Tuvieron que terminar con la contratación por agencia. Produzco una situación también que tiene que ver con el tema de lo que estamos comentando, de que el trabajo también se fue quedando por todas estas situaciones que vamos nombrando, ¿no? Pero la realidad es que Techín tranquilamente hubiera seguido con eso si nosotros no hubiéramos dado una pelea. Cuando digo nosotros, digo todos los trabajadores. ¿Y por qué digo todos los trabajadores? Porque no es que se cambió una comisión interna, y la comisión interna, como era dirigente, dirigía a la gente y la llevaba para donde tomaba las decisiones ese grupo iluminado, sino que nosotros hicimos un cambio y fuimos a hablar con los compañeros. Y fuimos a escuchar a los compañeros, y fuimos a las reuniones de sectores, y fuimos a la asamblea de fábrica. Entonces todo ese proceso, que como bien decimos, para nosotros es lento, pero la patronal lo va viendo, porque siempre está, dice que está más adelantada, ¿no? Nosotros logramos hacer un proceso muy interesante. Al día de hoy estamos en esa situación, que nosotros estamos intentando, por lo menos, que se vaya conociendo a la opinión pública, desde los medios que nos dejan hablar, y asumiendo el compromiso que nos toca, porque nosotros al día de hoy no somos delegados, somos trabajadores, no tenemos ninguna cobertura más que la que nos dan, es lo que tenemos entre las piernas, que lo tenemos bien puesto, que para eso tenemos que demostrarlo cada día, y bueno, nosotros lo que queremos es que la planta se ponga en funcionamiento. Y estamos convencidos que hay forma de que se ponga en funcionamiento. Porque previo, contando un poquito, ¿no?, esta cuestión de que nosotros tuvimos la comisión interna, previo a que nosotros perdemos la comisión interna en el año 2010, como comisión interna, que vas directamente al debate y a la discusión y a la negociación con la gerencia de planta, buscábamos siempre alternativas en el medio de un escenario de suspensiones. Se buscaban generar reparaciones de mantenimiento, se buscaba abrir un debate hacia los propios compañeros de que era fundamental que nosotros estuviéramos dentro de nuestro lugar de trabajo, no que era una vivada, que nos dieran una plata y que nos fuéramos a pescar. Era otro paradigma el que presentábamos nosotros. Pasó una situación que, ya digo, es muy terrible el hecho de que la planta se vaya frenando, se vaya parando en cuanto a producción. Ahora bien, Techín tiene muchas armas para o llevarse el laburo a otro lado, o frenar y esperar el tiempo necesario para volver a arrancar. Pero estamos dando pelea. Y estamos intentando que eso se refleje en un cambio positivo en cuanto a que los compañeros vayan abriendo la cabeza difícil, muy difícil. Digo, estamos jugando con todo en contra, pero estamos jugando. José, una cosa, es un problema difícil, ya lo veo, ¿no? Sí. Es difícil. Vos nombrabas que hay alguna automotriz que también está en esa situación, que sería de ESMATA. A nivel de así de los gremios en general, el mismo también UOM, este tema se charla, se ve, ¿tiene algún antecedente legal? ¿Dice algo la legislatura? Mire lo que las leyes laborales que tenemos son las que tenemos y nos hacen una referencia explícita a esta situación, por eso se van generando estos caminos indirectos en los cuales, por eso yo decía, se hacen acuerdos en el Ministerio de Trabajo y en definitiva nunca sabe si se terminan firmando y homologando o se termina haciendo el acuerdo y es un acuerdo de parte que tuvo presente el Ministerio y listo, y vamos para adelante. Nosotros en el año 2010, cuando no nos plantean en determinado momento el repro, después en determinado momento salió ese famoso repro, que era una ayuda económica que daba el Estado, en medio de una situación de suspensión. Pero en el medio de esa situación de suspensión, en determinado momento, la planta arrancó a funcionar normalmente. Con horas extra. Con horas extra. O sea que estábamos haciendo horas extra más cobrar el repro que cobramos durante 12 meses. O sea que fuimos... ¿Decís un poco qué es el repro? Y el repro es una ayuda que sacó el gobierno de acuerdo a lo que era una ley... Era para evitar despidos. Despido, que repro significa repro, que ahora no recuerdo, pero que re quiere decir repro, pero que es hacer, digamos, una colaboración de parte del Estado, claro, aquel empresario para que no produzca despido. Bárbaro, digo, mientras fue y duró el proceso de suspensiones, vamos a decir que se le da una mano al empresario ítalo-argentino, Pablo Roca. Al ítalo-argentino. Pero después entramos en un proceso de horas extra. O sea, se va produciendo una situación tan jodida, porque todo vale. Se hacen acuerdos, claro, que son no hay reglas, callate la boca porque fíjate cómo se manejan las cosas, perdemos la ética, claro, pero bueno, digo, el punto central nuestro hoy en día es esta situación que ya lleva bastante tiempo y que se incrementó más que nada en este último año muy fuertemente y que nosotros estamos dando batalla de una manera bastante desigual, pero bueno, es como me parece que se maneja generalmente la situación con los laburantes, ya sea con una empresa privada o con los compañeros de la cooperativa, como contaban, que están dando una pelea. Bueno, cada uno da la pelea de su espacio y sabe que es desigual porque los poderes están muy interesados en que nosotros nos callemos la boca, ya sea una cooperativa como los compañeros de INPA, porque hay otras cooperativas en el país y que no se manejan como INPA. No. ¿Viste? Y hay otras empresas en Argentina que viven las mismas situaciones que nosotros y los compañeros no salen a denunciar eso por temor. O sea, no es que son realidades aisladas que nosotros venimos a contar y que por ahí algún oyente distraído se entera de que hay algunas cositas que están andando mal. Hay muchas cosas que están andando mal. Y a nivel de... Y no hay debates, ¿no? No hay debates. O sea, no. Es como que hay una naturalización, hay una gran defensiva, ¿no? Es decir, cada uno como que se encuentra ante situaciones muy gigantescas, enfrentándolos de alguna manera solos, los que pelean. Solos. En realidad, sí, digamos... No tan solo, porque uno cuenta con la solidaridad de otros compañeros que están pasando la misma. Por ahí no se animan a salir, pero te traen la solidaridad porque la pata arriba de ellos es más pesada que arriba nuestra. Hay un movimiento pero la no sombra, alcanza, pero no alcanza, no pero alcanza. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Mira, yo quería tomar como ejemplo lo que fueron 6 años de lucha nuestra para terminar con la contratación basura. Y en 6 años creamos 70 puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir? Sí. Que hubo personal contratado que terminó siendo efectivizado. En 2 años los perdimos. Para... En 2 años perdimos esos 70 puestos de trabajo que nos llevó 6 conseguir. ¿Entendés? Varias encrucijadas que tenemos acá. Vamos a un cortecito y volvemos con estas encrucijadas que no las vamos a resolver hoy, ¿no? Pero vamos a salvar el mundo. Sí. ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Esa corajuda que envuelve a la cella miel, esa dinámica interna, esos metales en furia. La pobreza corajuda que envuelve a la cella miel. Rinconcito las junta, al lado piensa una gorra, un mameluco, una estopa, un vaho sudor del hombre, las herramientas del pobre estallan cuando la aurora. Las junta, al lado piensa una gorra, un mameluco, una estopa, un vaho sudor del hombre, las herramientas del pobre estallan cuando la aurora. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Tuve tropilla, siempre montado en ajed. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Trabajadores por Radio Semilla, y había quedado flotando una pregunta a los metalúrgicos, sí, que era, dado el panorama que nos estaban pintando, que inclusive esta situación se repetía en otros lugares, aunque no era metalúrgica, ¿cómo ven el gremio y en general el mundo sindical, la CGT, etcétera? Sí, o sea, lo que nosotros vemos que en el último tiempo hay una cuestión de pérdida de puesto por goteo, que le dicen, ¿viste? Nosotros lo que estábamos contando de una planta como la planta esta de CIA de Chines, pérdida de puesto, no por conflicto. En todo caso, hay compañeros que llegan a los 60 años y todavía les falta un tramo para terminar su carrera laboral, y la empresa le ofrece indemnizaciones y números bastante interesantes como para que se retiren, que le llaman acuerdos prejubilatorios, ¿no? ¿Y los compañeros aceptan eso? Y porque hay compañeros que tienen una antigüedad muy grande, de 30, 40 años, y los números terminan cerrando porque tienen 62, 63 años, y en dos años no van a hacer la plata que le está ofreciendo la empresa. O sea, estamos hablando de ese tipo de situación y de ese tipo de conflicto. Porque el compañero cierra una etapa que en realidad tendría que haberla cerrado a los 60 años, y que las políticas neoliberales de los 90, pero que siguen avanzando en el 2013, que no se llaman más neoliberales, se llaman avances de la tecnología y zarazazaza, pero nosotros la seguimos sufriendo, de una manera o de otra. Y una cosa, esos puestos, por ejemplo, el compañero acepta ese convenio y se va. Ese puesto no se cubre de vuelta. No se están cubriendo esos puestos, porque, digo, en el caso puntual de lo que es la situación de CIA, después que yo comentaba, ¿no?, el plan de suspensiones, pero en general, por lo que uno conoce, por lo que uno escucha, por lo que uno ve, como que es un modus operandi de todas las patronales, de todos los industriales, ir reduciendo esos puestos de trabajo. La realidad de la UOM, lógicamente, desde el año 2003 para acá, de 50.000 afiliados pasó a 250.000 afiliados, es un número importante. Y a la vez, eso, lógicamente, hizo crecer a la organización a nivel institucional. Habría que analizar y ponerse a sacar cuenta de cuáles son los básicos, después de 10 años de paritaria, de un oficial múltiple al día de hoy, con los descuentos correspondientes, y si te pones a mirar ese número, te preocupa. ¿Cuál es? El número es bastante bajo. No me va a ayudar el compañero porque estamos haciendo como una payada, digamos. Entonces ahora le toca a él. Pero estamos hablando de números que no llegan, me parece que ni a los 5.000 pesos. No, son números muy bajos. El conformado tendría que llegar a 5.000 pesos. Claro. Son situaciones muy particulares, de salario muy más interesantes, y tienen que ver también dentro del marco de lo que es la organización Techín, por ejemplo, en Argentina. Las distintas plantas siderúrgicas o metalúrgicas están en un nivel distinto, pero por procesos de distintas situaciones. En el caso de CIA tiene que ver con un premio producción que se logra implementar previo al ingreso del grupo Techín a la planta. O sea, nosotros tenemos un salario conformado superior en el básico al 150% con un premio producción que es de la época de cuando la empresa CIAM era del Estado. ¿Y no lo perdieron? Estamos todo el tiempo también peleándolo para que eso no se pierda. Muchos años lo han mantenido, muchos años. Sí, sí, está todo el tiempo la empresa intentando que eso sacarlo y premiar a los más inteligentes, los más habilidosos y, como dicen en el barrio de algunos, los más forros, digamos. Pero bueno, eso se va dando una pelea y se viene manteniendo. En ese escenario, sí, ha crecido, habría que empezar a ver, digamos, en qué situación estamos al día de hoy. La industria es muy difícil, digamos, hay...